el conflicto de tierra de los pueblos originarios no es de ahora, sino que lleva ya muchas décadas. Le quita las tierras para entregar a grandes empresas o hacer negocios. Los gobernadores, que más que gobernadores son señores feudales. La comunidad La Primavera, y que le quemaron 17 viviendas, les quemaron los documentos, los echaron de ahí, los reprimieron y mataron dos indígenas. Bueno, frente a esto se vino Félix Díaz, trató de entrevistarse con la presidenta se niega a recibirlo, lo recibió después que se declaró en huelga de hambre el ministro del Interior Randazzo, y el ministro del Interior prometió solución de los problemas y pasó del mes de diciembre al día de hoy sin respuesta alguna. Hemos mandado muchas cartas al gobierno nacional y bueno, esto lo que nos queda es hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por graves violaciones de los derechos humanos del Estado argentino y de la provincia de Formosa. Estuvo allá en Formosa el obispo Aldo Echegoyen, habló con el gobernador reclamándole sobre esta situación, pero el gobernador de Formosa, Infray, que viola sistemáticamente los derechos humanos, no ha cumplido ninguna de las cosas que acabo de señalar. Al contrario, trata de desconocer las resoluciones nacionales e internacionales y seguir reprimiendo a los indígenas. Mira, no solo es el caso este de la comunidad Conga, esto está pasando en todo el país. Pareciera que aquí el gobierno, las provincias, no quieren reconocer a las culturas, las identidades y los valores de los pueblos originarios. Entonces sufren represión, les quitan las tierras para entregar a las grandes empresas, están transformando un país en monocultivos. Estamos reclamando del gobierno nacional las provincias que cumplan con lo que tienen obligación de hacer. Es esto. Entonces ahora vamos a ver si esta tarde tenemos ahí también una abogada y la gente del equipo de pueblos originarios acompañando todo esto. Ayer hablé también al Ministerio de Seguridad porque mandaron carros de asalto y tratar de evitar que lo reprima a los indígenas. Es una situación muy grave lo que está pasando en el país. Y lo que está pasando fundamentalmente en Formosa. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.